No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Paren, porque pobre se va a agotar de tanto escribir. El escritor que haya tomado hoy esa máquina de escribir sinfónica. Y estando acá en el medio de una cantidad de gente en Tecnópolis, recién Adriana que se nos acercaba de Chivilcoy, del Centro de Jubilados J, digo bien, que nos estaba visitando, le agradecemos mucho por la visita y un placer a la gente que se acerca aquí al estudio rodante de Radio Nacional, así que un saludo para toda la gente de Chivilcoy. Viste que hay chicos, ¿no? Sí, que supongo yo, por el naranja del libro y el contenido del ping pong, ya se empezaron a acercar. ¿Saben que este es un buen momento para lo que me encanta hacer? ¿Sabés, Julia, que voy a hacer algo? No sé qué. Vamos a sacar una fotografía. Toda la gente que está mirando acá, ¿se pueden amuchar un poquito? La vamos a subir al Facebook del programa. La gente se junta y nos sacamos una fotografía ahí con todos. A ver, preparados. Ah, que esta nadie fotografía. Se escape. Que nadie se escape, por favor. Se escape. A la una. Uy, qué lindo. A las dos. Que se están sentando. Le decimos a la gente que estamos sacando una fotografía para subir al Facebook. Los oyentes aquí de Radio Nacional. 3, 2, 1. Inmortalizados. Muchas gracias. Un aplauso para toda esta gente que está acá. Gracias por venir. La gente que está aquí en Radio Nacional, en el stand de Tecnópolis. Bien, pero esa máquina de escribir sinfónica, como digo yo, nos da cuenta de que ya está sentada con nosotros Laura Giussani Constella, que, bueno, para seguir con el tema de las letras en este encuentro federal de la palabra, vamos a ver por dónde ha estado husmeando y buscando información Laura, que es lo que permanentemente hace. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Perdón. Por supuesto que todo es libros y parece que abril es el mes del libro en Argentina. Estallan los libros por todos lados. Había recogido una frase de Federico García Lorca que me pareció muy linda, que él cuenta al inaugurar una pequeña biblioteca de pueblo. Dice, cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la Revolución Rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado de desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía, enviadme libros, libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Los libros son también un alimento, él no necesitaba abrigo, necesitaba libros. Y no puedo hoy evitar un homenaje sentido para todos los que tenemos 50 y 50 y algo. García Márquez fue, de alguna manera, la puerta de inicio a la literatura. Todos leímos, me decía Ariel Hendler el otro día, leímos 100 años de soledad como si fuera la Biblia. Descubrimos que había muchas más palabras en el mundo de las que podíamos llegar a imaginar. Quedamos fascinados con él y nos acercó a las letras de una manera mágica, pero quería destacar también no solo los libros de literatura, de ficción de García Márquez, sino su actividad, tanto como cronista periodístico, que era una maravilla, como algunos discursos que, si ustedes me permiten, les robo un segundito para leer una parte de un fragmento del discurso de Gabriel García Márquez cuando recibe el premio Nobel en el 82, que es casi visionario. Dice, un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar, me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez, desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de haber parecido una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan, por fin y para siempre, una segunda oportunidad sobre la Tierra. Esto me pareció maravilloso. Tengo más fragmentos, pero no los voy a... Porque tenía una visión muy particular de lo que se venía. Hay otro pedacito chiquitito que esto lo dijo en el momento en que va a una conferencia en contra las armas nucleares. Dice, un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto. El polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos. Una botella de náufragos siderales arrojada a los océanos del tiempo para que la nueva humanidad entonces sepa por nosotros lo que no han de contarle las cucarachas, que aquí existió vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad. Bueno, con esto mi breve homenaje a García Márquez. Si te parece, Laura, podemos escuchar un fragmentito más en donde García Márquez habla de 100 años de soledad, de su gran libro. Esto decía García Márquez. Publiqué 100 años de soledad. El primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y que iba a hacer ese escándalo. Y después, cuando me di cuenta que no solo tenía que seguir escribiendo, sino que tenía que escribir después de 100 años de soledad. Eso, yo nunca había pensado que eso iba a suceder y que iba a encontrarme en una situación tan difícil como esa. Ahí escuchábamos entonces la palabra de García Márquez con este fragmento sobre 100 años de soledad. Bueno, pero esta vez, en realidad, vine también a hacer una especie de agendita. Hemos invertido los roles hoy. Hoy la agenda, porque hay tanto para ver de autores, de escritores, que estuve haciendo una especie de relevamiento de qué va a pasar con la Feria del Libro, que empieza este jueves, inaugurada por Quino. Lástima que creo que es con invitación especial. Así que siempre es con invitación. Claro, no lo vamos a poder escuchar los que no estemos invitados. Pero bueno, Quino bien se merece el homenaje de estos 40 años de Feria del Libro, que dicho sea de paso, les voy a ir diciendo que yo participé de esas primeras ferias del libro, porque atendía el stand de La Flor cuando tenía 13 años. ¡Ah, mira! Pero en ese momento estaba en la calle Florida, era un stand pequeñito, no era lo que es hoy la Feria del Libro. Bueno, inaugura el jueves y antes un detallecito, que el miércoles se pueden ir a la Biblioteca Nacional porque se celebran el 80 aniversario del Fondo Cultural de Cultura Económica y va a estar Horacio González, Ricardo Pilla y Noé Chitric el miércoles 23 a las 19 horas. Después sí, ya nos lanzamos a la feria. Los invitados más importantes, las estrellas que van a estar dando vuelta, van a ser Coetz, el Premio Nobel de Literatura, Paul Auster, Almudena Grandes, wow. Pérez Reverte y Pedro Lemebel, entre otros. Vamos a hacer una pequeña agendita. Por ejemplo, el primer día que tienen que... No pueden faltar, es el sábado. El sábado, porque a las 4:30 va a estar Pérez Reverte, pero sobre todo porque a las 18:30 va a estar presentándose un libro que acá nos atañe a todos, porque tenemos al coautor del libro, Gustavo Lema, a algunas protagonistas de ese momento de Radio Belgrano, que somos Julia Boulán y yo. Bueno, el libro se trata de Radio Belgrano, 1983-1989, la radio que la democracia nos legó. Su autor es Carlos Unalovsky, junto a Susana Pelayes, Alberto Ronzoni y Gustavo Lema. Lo presentan con Jorge Dorio, con Eduardo Aliberti, con Enrique Vázquez y con Rosario Lufrano. Yo trabajé con los dos varones, con Eduardo Aliberti en Sin Anestesia y con Jorge Dorio también a la tarde. Era muy divertido. Estoy muy con la expectativa de ver qué trae el libro. Así que no sé, ¿ustedes tenían alguna cosita? Sí, claro. Preparamos lo siguiente. Digo, yo tengo que decir la verdad de todo esto. Sí, los autores Carlos Olenoz, Susana Pelayes y Alberto Ronzoni, que han trabajado especialmente sobre el libro. Yo trabajé en la parte de audio, sobre todo junto a ellos, tres también. Y entonces trajimos un fragmento chiquitito. ¿Por qué? El libro va a venir. ¿Un adelanto? Claro, porque el libro va a venir con un CD que son unos 50 minutos de algunos de los momentos más históricos, más importantes, más relevantes de Radio Belgrano, de esa etapa entre de la década de los 80. Entonces trajimos casi como un adelanto, algo de lo que va a estar en ese libro, que si les parece, escuchamos un minutito de esto. Entre 1935 y 1960, la radiofonía nacional vivió su época de oro. Hubo una radio que se destacó entre muchas. Ha transmitido LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires para su cadena gigante de emisoras y CP3 Radio Bolivia de La Paz. LR3, LRI, LRI1, Radio Belgrano de Buenos Aires, República Argentina. Ese lugar de privilegio que compartió con Radio El Mundo y Radio Splendid se lo ganó en buena ley porque su programación era un entretenimiento familiar asegurado. Ahí estamos escuchando la voz de Susana Pelayes, que es la que hizo la locución de este CD que va a acompañar el libro que recién estaba hablando acá Laura Yusani, que se va a presentar el próximo sábado a las 6:30, ahí en uno de los salones de la Feria del Libro. Estamos con muchísimas ganas de poder presentarlo y de poder presentar el libro, esperándolo también porque todavía no lo hemos visto, pero bueno, ya está en impresión el libro, 6:30 de la tarde en la Feria del Libro, el gran Carlos Urbanos, que Susana Pelayes y Alberto Ronzoni el sábado que viene. Les vamos a pedir a Laura que después nos diga los detalles, en todo caso, si no nos los dejás, de las conferencias y los momentos en los que van a participar estos invitados en la Feria del Libro tan importantes, ¿ok? Está, les dejo el dato. Nos quedamos escuchando el audio y ya pegamos las noticias porque toda la información llega en punto aquí en Radio Nacional. Su edición de los domingos al mediodía reunía a toda la familia alrededor del aparato. Aplausos que premiaron esta magnífica interpretación del barítono Carlos Ramírez, desfila por el escenario de nuestro Teatro Relámpago Federal un ejército, todo un ejército de gallardos soldados que llevan por emblema una bandera blanca, inmaculada. ¡Pasa el ejército! ¡Alto! Alineados en perfecta formación, el ejército se ha detenido. De sus filas se adelanta un soldado. Es un soldado del pueblo. Soy el soldado federal. Soy el guardián celoso de cada uno de los hogares argentinos. Es mi bandera, la limpieza. Mi escudo, la caridad. Y hablan de mis triunfos y conquistas, la ropa blanca y perfumada. Los limpios pisos, los platos relucientes, el patio que brilla cual cristal. No hay enemigos que no hayan caído ante la bravura y empuje de mi caridad. Las lavandinas, los jabones blandos, los que agrietan las manos. Todos han sido derrotados por mi ejército, porque es el ejército del pueblo y en cada uno de sus soldados hay un soldado federal.